echar marcha atrás, pero es imposible, el tiempo no lo permite. Entonces cuando ya está hecho, uno va y dice: hey, se pasó bien, estuvo bueno, la vida sigue su curso. Hey, me porté mal, me di cuenta, la vida sigue su curso. Relájate, hey, muchísimo más, que las cosas se viven una vez y no más. Bueno fue, bueno es, bueno siempre será. Vamos pa' adelante, aprendiendo desde atrás. Mira cómo cae esa hoja sobre el agua. Todo pasa por algo y algo no pasa por nada. Marcha atrás, pero es imposible, el tiempo no lo permite. Entonces cuando ya está hecho, uno va y dice: hey, se pasó bien.